No sé pa' qué me escribes aún. Bebé, super el fin. Pensando que no te he olvidado, llamando con otra a tu lado. Tú de verdad nada bueno mereces. Y ojalá y te las pegue. Que pase meses y no te enteres. Te haga lo que tú me hiciste a mí. Para que no seas feliz. Y ojalá y te las pegue. Pa' que sepa lo mucho que duele. Como me hiciste sufrir. Ojalá y no seas feliz. Y si te la pega, que sea bien pegado. Y cuando te pase, estés enchulado. Que así se siente mejor. Yo sé, ya lo viví, mi amor. Y no, no es pa' que vuelva. No es pa' que vuelva, no. No es pa' que vuelva. No es pa' que vuelva. Que el calma te cobre la cuenta. Y no, no es pa' que vuelva. No es pa' que vuelva, no. No es pa' que vuelva. No es pa' que vuelva. Yo no pido nada malo. Solo que la vida te la devuelva. Y ojalá y te las pegue. Que pase meses y no te enteres. Te haga lo que tú me hiciste a mí. Para que no seas feliz. Y ojalá y te las pegue. Pa' que sientas lo mucho que duele. Y sufras como mal.